Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. Está listo el mate. Un nuevo ábrete se realiza en este sándwich y de alguna forma lo reinventamos porque nos quedamos con muchas dudas, con muchas preguntas cuando nos visitó ya hace 2 años. Así que volvimos a consultarle. Estamos hablando de Damián Pérez. Damián Pérez, muy buenos mediodías. ¿Cómo andas? Hola, buenos días. Te hago así una introducción para volver a pensar. Sos de Herli, sí, de Avellaneda. Estudiaste paleontología en la UBA. Sí. Sos becario del CONICET. Sí, todavía sí. Y trabajas haciendo investigaciones justamente, sí, de paleontología en la división de paloinvertebrados, sí, del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, aquí nomás en Parque Centenario. Te dedicas particularmente a los bivalvos. Nos ha traído muestras que certifican esto, que son almejas de hasta 65 millones de años. Más todavía. Esto tiene 150. Uf. Y de vez en cuando a las estrellas de mar fósiles. Sí. También realizas divulgación científica por diversos medios, ya sea charlas para escuelas y público en general, eventos especiales en el museo o en la facultad donde estudió. Y con un amigo que tenés, están haciendo un blog de divulgación paleontológica que es elregresodelmonstruo.blogspot.com.ar. Allí mismo pueden investigar un poco más, donde presentan un pez pulmonado como mascota. Ah, no, esa es mía, es mi mascota. Es tu mascota. Sí. Bien. ¿Cómo anda ese pez? ¿Tiene grande nombre? No, todavía no. No tiene nombre. Decís pez. Pez. Pez directamente. Y para agregar así una cuestión más, te gustan mucho los cómics de, sí, todo tipo y probar diferentes cervezas del mundo. Ah, muy bien. Ahí tenemos algo en común con Vicente también, que está ahí haciendo fotografías. Muchas gracias. ¿Te gusta? ¿Cómo estás? Bien, bien. No sé, dijiste cómic. De todo, pero creo que hay muchas cosas para investigar. Yo me enganché con Arrow. Pero es una novela eso. Es una novela. Ahora el último capítulo que vi ayer, vos no sabés la que se arma. Le digo a la gente, al 1% que escucha, que ve Arrow, se pudre el rancho mal, pero mal, mal, mal. Pero como siempre creo que pasa en los cómics. ¿Cuál es tu personaje favorito? Y... ¿Tenés alguno favorito? Sí, creo que es Flash. Flash. Bueno, que es muy amigo de Arrow. Sí. Otra novela. Otra novela. Igual a mí me pasa esto. Ayer estaba en un problemón, estaba Arrow. Vos no sabés el problema que tiene Arrow. Me parece que mucho más problemas, sí, son los dinosaurios y todas esas historias. Y no lo llama Arrow, que lo tiene en la ciudad al lado. Le dice, el chabón llega de toque. Y además te soluciona todo. Y esa es la lógica de ese tipo de series. Es difícil, no hay que buscarle la lógica. Es casi, casi como buscarle la lógica a la situación actual, sí, tal vez del museo, ¿no? Un poco la visita anterior estábamos en otro momento y hoy casi que nos quita... vamos a charlar de un montón de cosas, pero la situación tal vez que está el CONICET, la situación que están los becarios, todo el recorte de fondos, ¿no?, que están sufriendo. Estamos atravesando una situación bastante complicada que viene ya desde el año pasado, con un recorte de alrededor del 60% en el presupuesto para ciencia en general. Y eso es lo que más, donde más se siente es en el CONICET, también en universidades, en educación. Pero en el CONICET eso es directamente, el primer efecto fue la reducción drástica de la entrada de nuevos investigadores. De un 10% aumento de la planta de investigadores que venía por año en los últimos años, ahora directamente no hay aumento de la planta. Van a entrar 400 investigadores por año, este año van a entrar solo 400, de los cuales la mitad ya se va a destinar a lo que se conoce como cuestiones más aplicadas para tecnología y las ciencias básicas, que sería básicas entre comillas, las ciencias más generales donde no hay una aplicación inmediata, están totalmente reducidas. Y eso también se prevé que va a ser en los fondos que se destinen a eso, en los subsidios para investigaciones. Entonces es una situación bastante complicada que si no cambia va a ir... Es un desabastecimiento del CONICET. Paulatino, pero... Una de las problemáticas, me parece, es esta situación que tienen estos muchachos de los geos o de los CEOs, que están viendo, a ver, primero la solución inmediata. Sí. O en un año a ver qué investigaste y a ver de esa investigación qué ganancia sacó el Estado, por ejemplo, que es muy difícil ya ver la historia o... Y es o... que no es algo previsible, uno no sabe qué... cómo va a salir, a qué se va a destinar algo, y las aplicaciones inmediatas no siempre son lo que imaginábamos, ¿no? En el caso de la paleontología no hay ninguna aplicación inmediata, pero se ha utilizado mucho como fuente para otros lados, para turismo sobre todo, como sí. recurso turístico para un montón de lugares en el país. La paleontología funciona, uh-huh. hay provincias enteras que han podido sumar activar, esto, activar. San Juan con Ichigualasto, Neuquén con los dinosaurios gigantes, incluso pueblos, museos regionales, y todo eso han logrado activar un poco la entrada de dinero por turismo. Y después, por otro lado, la paleontología también sirve, esto lo dijo un compañero una vez, que la paleontología es una ciencia formadora de vocación. A pesar de que no hay mucha gente que se dedica a la paleontología, muchos niños se tiran para la paleontología y después y empiezan a ver otras cosas. La mayoría de los científicos alguna vez se interesaron por la paleontología, sobre todo de chicos. Sí, una de las series más exitosas de Estados Unidos, ¿no? Ponían a un neoyorquino explicando cuestiones desde la burla, inclusive. Los demás le hacían bullying, pero termina siendo siempre algo muy interesante y formando un personaje. Tiene eso, que despierta interés y sobre todo despierta interés en ciencia. Claro. Y nosotros en el país tenemos un montón de salidas en ciencia, de posibilidades y de grandes científicos, grandes lugares para hacer ciencia, que eso se empieza a desaprovechar. ¿Y tu historia cómo fue? ¿Vos de pibe que te interesó? Y siempre suelo decir que la mayoría de todos nosotros, en algún momento de la vida, nos entusiasmamos con los dinosaurios. Más o menos ocurre a los 5, 6, 8 años. Y en general los paleontólogos son los que no perdimos eso. No nos fuimos para otro lado. Claro. O sea, a mí me pasó lo mismo. Yo me acuerdo de tener 6 años y dibujar dinosaurios, o mirar, buscar cosas de dinosaurios, buscar libros, aprender a leer leyendo cosas de dinosaurios. Mirá. Y siempre me quedó. Hasta que encontré que podía dedicarme a eso de alguna manera, podía estudiarlo primero. Y primero con los dinosaurios y después vi que había más cosas. No era solo por ese lado. Por ejemplo, lo que tenemos acá en la mesa. ¿Cuántos millones de años dijiste que tiene esta cajita? Me vuelvo loco. Acá estos, bueno, son unos caracoles que vivieron en la época de los dinosaurios, que tienen 150 millones de años. Uh-huh. Se llaman amonitas y son muy comunes en todo el país, sobre todo en la zona de cordillera, hacia Neuquén, San Juan, hacia el sur, a Río Negro, Chubut. Amonita. Amonites. Uh-huh. 150 millones de años y uno... ¿vos vas puntualmente a un lugar a buscarlo o avisan, che? Funciona de muchas maneras. Muchas veces con cosas grandes, los dinosaurios de esos, hay gente que se da cuenta, paseando muchas veces puesteros que están paseando a su ganado y encuentran cosas y avisan a algún lado y ahí puede haber un descubrimiento. O si no, lo más común es que nosotros vayamos a los lugares donde sabemos que podemos llegar a encontrar cosas. Claro. Eso es lo más común. ¿Y eso es a través de estudios, se juntan? Y por grupos, generalmente se arman grupos de trabajo que van a los lugares, se arman campañas, se arman proyectos para ir varias veces al mismo lugar. Hay yacimientos que se han explotado durante años y todavía siguen dando cosas nuevas, cosas interesantes. ¿Esa tal vez es la parte más emocionante, lo que más te gusta hacer? Y eso es, lo que pasa es que eso es una el parte... campo. El campo es una parte que nos gusta a todos los paleontólogos, pero es una parte muy pequeña. Es de 12 meses de trabajo, como mucho... Son 15 días, un mes capaz. Claro. El resto es trabajo de laboratorio, sentado en un escritorio, una computadora, lupa, libros. Y quizás a mí me parece más, más gratificante los resultados. Cuando uno llega a... tiene alguna idea y la comprueba de alguna manera y se puede publicar una idea nueva o algún descubrimiento, que sería la última parte de todo el trabajo. Y después en el laburo de divulgación. Y a mí como es por ahí esa, porque también son formas, digamos, de presentar lo que estuviste investigando durante tanto tiempo. Sí, la divulgación no es algo que hagan todos los científicos, sino, pero a muchos les interesa, y es una parte que es sería darle toda la vuelta completa. Claro. Nosotros todos los que trabajamos para CONICET trabajamos para el Estado, sí, y es una forma de devolver la divulgación, la educación, todo eso es una forma de devolver. Si no tenemos, no siempre tenemos formas directas, como ocurre en la paleontología, no tenemos ninguna aplicación directa. La divulgación es una forma de que la gente se entere de las cosas que hacemos o que se pueda llegar a interesar de alguna manera. A mí me gusta bastante la divulgación. Estoy en varios ideas, proyectos de divulgación. Por ejemplo, este último fin de semana estuvimos en el museo en un ciclo de charlas para público general que juntamos la paleontología y el cine. Y hablamos de cómo qué es lo que se ve de paleontología en el cine y de dónde vienen esas cosas. Este último día fue en Jurassic Park, nos metimos. Que es como, si digo paleontología y cine, es como lo primero que se ocurre, lo primero que viene a la cabeza. Y un poco lo que hacemos es contar cuáles son los fundamentos científicos que se utilizaron para toda la serie de películas, de dónde vienen esos dinosaurios, si no son ideas de algún productor, ideas de algún imaginativo ahí, o si de verdad qué cosas tienen alguna base científica, qué otras, cuáles fueron voladas. Y una, por ejemplo, lo que más se sorprende a la gente es cuando les cuento que el velociraptor de Jurassic Park no existe. ¿El velociraptor, el protagonista? ¿Eso que son chiquititos que corren por todos lados? En realidad, esto es un defecto que tienen todas las películas de Jurassic Park, es que hay un solo asesor científico. Ajá. Un único paleontólogo fue el que asesoró todas las películas. Ah, en todas las pelis hubo un solo paleontólogo. Yo me imaginaba cinco como vos ahí, como, bueno, vos encargate de esto, vos solucionáme lo otro. Porque además a cada rato te tiran una teoría. No es que es medio fantasioso. Algunas dicen, vienen de eso. Mirá que este vegetariano, entonces nos paramos acá en el la árbol. La mayoría de las teorías que tiran vienen de ese mismo tipo. Es un paleontólogo americano llamado Jack Horner, que incluso en la última aparece actuando por ahí. Bien. Le tiran algún papel de extra. Porque ahora salió uno hace poco, ¿no? Sí, hace un año, el año pasado. Y bueno, también lo que tiene es que se basa en un libro que hizo un escritor que tenía bastante, que para armarlo se buscó publicaciones científicas, buscó un montón de datos verídicos para armarlo. Entonces, desde ahí no fallaba tanto. Claro. Pero cuando hicieron la adaptación, sobre todo la historia con el velociraptor, en realidad es otro dinosaurio, no se llama velociraptor. Pero cuentan, primero cuentan que Spielberg quería que se llame velociraptor. Era marketinero el nombre. Porque él quería hacer eso de usar la palabra raptor, que es como lo llaman en la película, que quedaba mejor. Y le parece, y el velociraptor en realidad es un dinosaurio que tiene un metro de altura nada más. Es una cosita chiquita. Esta es una garra que no es más, es bastante grande, pero es un animalito que tiene. ¿Esta es una garra de velociraptor? Sí, ¿no? Es una copia. Me vuelvo loco. Es casi como mi dedo, pero es una garra. Yo con esto me rasco, con esto te sacan el cuero. Igual es un animal de chico, tamaño de un perro, grande. Claro. Y claro, las películas cazan gente. Sí. Lo que pasa es que los que estaban construyendo todo, armando la parte de los animadores, los que armaban los robots y todo eso, Spielberg les pedía que sea más grande. Preguntaron, esto es más de tras escena. Claro. Parece que consultaron a otros paleontólogos, les ofrecieron otros dinosaurios que podían ser, sobre todo uno que se llama Robert Backers, esta gente ya está bastante grande ahora, que era enemigo de Horner. No se llevaban bien. Y le consultaban todo sin avisarlo al otro. Ah, mirá. Con una segunda opinión. Y le dijo, hay uno que se llama Deinonychus, es más grande, es justo lo que ustedes quieren. Entonces hicieron ese animal, pero lo llamaron Velociraptor porque Spielberg quería eso. Igual lo hicieron más grande. Por las dudas. Y por la tele, como King Kong, ¿no? Cada vez que hacen una peli nueva de King Kong. Sí, más grande. Es más grande. Y eso que hay en la peli, sobre todo la parte más fantasiosa, si se quiere, de la manipulación de la genética. Ahí hay una mezcla de cosas. El escritor original se basó en un par de trabajos que se descubrió materia orgánica de dinosaurios. De dinosaurios no se descubrió materia orgánica de animales en ámbar. El ámbar en realidad es una piedra, se considera como una piedra semipreciosa. Es la resina de los árboles. Cuando cae, eso se puede fosilizar, solidificar, y queda preservada como una piedra. Y a veces esa resina, como cae por los árboles, va atrapando insectos, bichitos que están viven en el árbol. Uh-huh. Y se han encontrado un montón de insectos, se han encontrado flores en ámbar, lagartijas. Wow. Se han encontrado plumas hace poco en ámbar. Se encontró hace muy poco una cola de dinosaurio entera, de un dinosaurio chiquito, adentro de ámbar, llena de plumas la cola. Pero... ¿Plumas? Porque el ámbar preserva casi... casi como si fuera una momificación, está perfecto. Wow. Y a veces incluso está preservado los contenidos del estómago, o sea, de algún insecto, algún animal. Y en muchos casos se han encontrado mosquitos, uh-huh, que tienen la última comida, sangre. Claro. Pero en la no hay ningún registro parecido de la época de los dinosaurios. Uh-huh. Hace no mucho tiempo se encontró un insecto que comería sangre preservado en ámbar. Es lo más cercano. Uh-huh. Pero... eso ya es más complicado. Es como un montón de casualidades que sumaron. Y el otro problema es que se supone que a partir de ese ámbar reconstruyeron dinosaurios. De ese ADN que habrían encontrado en la sangre del mosquito, en el mosquito, en sí, el ámbar. Que está ahí congelado, si me acuerdo. Todavía eso no se puede hacer. Eso se ha intentado empezar a reconstruir ADN, pero de cosas preservadas, de animales extintos hace 50, 60 años, como el tigre de Tasmania. Ajá. Que se ha empezado a ver ese tipo de cosas y esos animales muertos hace no más de 60 años y el ADN no se preserva intacto. Mm. Incluso en el libro y un poco en la película también dicen que le agregaron ADN a otras cosas para... Porque le faltaba data, sí, le agregaron. Eso ya sería un... Eso ya es un transgénico. Claro. Son dinosaurios transgénicos. Claro, es verdad. Y hay acá lugares a donde uno puede decir, vamos a que se sepa que está este ámbar, esta piedra. Ámbar en para ir a buscar y. Ámbar en Argentina, no recuerdo si hay yacimientos de ámbar en Argentina, creo que no. Hay algunos yacimientos en Colombia, en el Caribe, en el Báltico, por ahí, pero en el sur de China. No es tan común. Acá en Argentina no recuerdo que haya algún yacimiento con ámbar. Bien. Incluso los de la película lo sacan de Centroamérica, de un yacimiento que existe. Ahí le pegaron esos detalles. Bueno, ¿cómo se construye una mentira? Ya me dijeron varias veces, ¿no? Son como muchos pedacitos de sí, verdad. Ah, y es una ficción ya. Pero tiene un montón de cosas bastante correctas las películas, las reconstrucciones. Excepto el velociraptor, la mayoría de los dinosaurios. Y el que escupía veneno, que tampoco es... El resto está bastante bien. El dinosaurio era todo lo que sabía del Tyrannosaurus hasta ese momento. Está bastante bien, excepto eso de que no ve el movimiento nada más. Uh-huh. Eso sí, es lo inventaron para que funcione. Porque si no ganaba siempre. Agarrar un poco de acción. ¿Y el cómo se puede... o cómo podés vos ir dándote cuenta de diferentes... estas características tal vez que tenían los dinosaurios o cómo se los estudia? Porque uno ahí, y yéndonos ya, pero tocando un poco todavía la película, viste que a medida que cazaban entre ellos después se iban asociando, iba como, ¿no? Sí, hay, de los dinosaurios se saben muchísimas cosas y se siguen discutiendo porque son los que más llaman la atención. Hay muchísimos fósiles y hay un montón de teorías que están planteadas dentro de esa serie de películas que se han discutido. Por ejemplo, eso de que cazan en grupos. Uh-huh. Si bien es difícil de comprobarlo a partir de los fósiles, hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, esa idea de Jurassic Park viene justamente de Deinonychus. La primera vez que se encuentra un herbívoro grande, rodeado de varios carnívoros, de varios Deinonychus. Deinonychus, en realidad, sí. Y de ahí viene la primera idea de que quizás lo estaban cazando en grupo y murieron todos al mismo tiempo. También puede ser que el cadáver del herbívoro estaba ahí y fueron a comer el del cadáver. Uh-huh. O sea, es difícil de probar, pero hay ideas que podrían ir por ese lado. Bien, ¿y ahora en qué estás trabajando? Y yo trabajo con caracoles, uh-huh, que son unos que se llaman carditios. Trabajo en general en caracoles. A mí lo que me interesa son las relaciones filogenéticas. Son las relaciones de cómo se fueron originando unos a partir de otros, qué relaciones hay, cómo fueron evolucionando. Algo más evolutivo, en realidad, es lo mío. Uh-huh. Por ejemplo, que este grupo en el que yo trabajo hoy en día son unos animalitos muy chiquititos, bastante raros. Por ejemplo, en Argentina hay muy pocas especies. pero hace 50 millones de años eran animales, eran caracoles de tamaño cenicero. O más grande, tamaño... La tortuga, si sí. Que ayer fue el día de la tortuga. No sé si sabía. Hay muchos fósiles de tortuga también. ¿Sí? Sí, se sabe bastante. Lo único que no se sabe de las tortugas, todavía se está discutiendo, es de cómo surge el caparazón. El caparazón son las costillas de la tortuga. Que están afuera del cuerpo. Mirá. Ahí se han encontrado fósiles cerca del origen de las tortugas, de cómo habría sucedido ese momento de las costillas saliendo para afuera. Wow, ¿en dónde se encontró eso? Y ahí ¿o quién lo tiene? Porque... No, hay en todo el mundo, incluso acá en Ichigualasto, cerca de Ichigualasto, en La Rioja, se han encontrado tortugas fósiles de más de 200 millones de años. Wow. Las tortugas son iguales a esos 200 millones de años. Me vienen bancando, o sea, nosotros la verdad que tenemos una suerte. Ese tipo de cosas también son las que me interesan del aspecto evolutivo. Las tortugas son iguales a 200 millones de años y los dinosaurios desaparecen y ahora tenemos aves que en 60 millones de años tenemos una diversidad enorme de aves. Claro. Pero las tortugas siguen siendo iguales. Y tienen esta característica las tortugas, ¿no? Que son de agua y de oxígeno. Sí, o sea, terrestres, acuáticas, sí. Hay de todo tipo. Hay de tortugas marinas también. Claro. Nadan en el mar comiendo medusas. Uh-huh. Y acá tenemos tortugas que comen peces, tortugas que comen de todo. Tortugas muy, muy grandes. Sí. Y en Uruguay hemos hablado alguna que otra vez, hay un reservorio interesante en Uruguay que... Sí, de tortugas marinas. Uh-huh, de tortugas marinas. Que anidan ahí, que dejan los huevos por ahí. Claro. Y acá en el... ¿Vos laburás acá en el museo? Sí. ¿Cómo es tu lugar de trabajo? Ya me lo imaginé ahora, ¿eh? Una computadora... Es lo más básico, es un escritorio con igual una computadora... Volviendo a las papeles series. Papeles por todos lados. Volviendo a las series. Viste que ahora tenés un químico poniendo un cosito y te ponen una música de fondo y está como... te hacen como cool el trabajo. Lo mío es la radio a un costado. Sí. Escritorio, computadora, papeles pegados en la pared, libros, pilas de libros, papeles, algunos caracoles dando vuelta por todos lados. Armarios, tengo una pecera al lado, lo más raro que tengo. ¿Y quién está en la pecera? Ahora hay un pez y caracoles. Un pez que sobrevivió de que no voy todos los días, sábado y domingo nadie lo alimenta. Claro. Bueno, pero se la aguanta sábado y domingo. Sí, eran más antes. Me pone nervioso, no sé si viste la serie, de las, ahora que dijiste los peces, lo de los que hacen cosas para peces en lugares grandes. Los estanques. Sí. Está bueno, en realidad todo lo que es acuarismo, sí, como hobby, es interesante porque lo que hacen es tratar de recrear una porción de naturaleza en un lugar. Y claro, todo lo que hay que poner, y nunca se logra hacer perfecto eso. Bueno, yo no lo había visto desde ese aspecto, ¿no? Pero cómo copiar el hábitat, ¿no? Sí. De los diferentes peces que no, no solo el hábitat, lo que se ve, sino todos los ciclos que hay, la entrada de oxígeno, la salida, sí, la descomposición de los desechos que no pueden quedar, que en la naturaleza todo eso pasa, son claro, ciclos naturales. Claro. Eso claro, es lo que uno limpiando las peceras, todo eso, trata de copiar ese tipo de cosas. Damián, investigador, ¿es becario del CONICET? Así sí, se dice. Ahora soy becario postdoctoral. Becario postdoctoral. Charlamos un poco de la situación crítica que está el país todo, ¿no? Y a ustedes los afecta muy puntualmente porque le han rebajado la partida. Se reduce el presupuesto para investigaciones, para proyectos y la entrada de nuevos científicos. Sí, entonces eso por un lado, recién también charlábamos bastante fuera de aire, que lo que genera es esto que también lo dijo Macri en su discurso inaugural, que el bien más preciado que son nuestras mentes se las vamos a dar, y cuando hablaba con España, ¿no? Sí, para mí en particular, una de las cosas más criticables de esto es que no es una política pública. O sea, toda esta reducción no es público. No es que sacamos todo esto para poner una central de sí, energía solar, sí, por ejemplo. ¿Qué te referís, perdón? Con otras políticas con las que yo no estoy de acuerdo, con las muchas poblaciones no está de acuerdo, por lo menos son públicas, se sabe. En ciencia no hay nada público, no hay ninguna declaración, nada. Se redujo, listo. Ahora te entiendo. Por ejemplo, la lucha de los maestros y de los profes. Sí. No, ahí está, estamos todos opinando, sí, ¿vamos a la marcha o no vamos a la marcha? Y aparte, no hay ninguna... En el caso de eso, viene de una discusión por paritarias, que es lo que, donde sale, de donde empieza. Uh-huh. Acá no hay ninguna cuestión oficial de, bueno, se redujo el presupuesto, se van a cortar investigaciones o se va a orientar hacia tal lado. Ni siquiera es eso de, no, ahora nos vamos a dedicar a la ciencia más aplicada, entre comillas, uh-huh, y vamos a dejar el resto. Ni siquiera es eso. Directamente se redujo y no hay ninguna declaración. ¿Y hay algún nombre? ¿Hay alguien ahí? Bueno, estará el nuevo director del CONICET, ponele, pero... Sí, el nuevo director, el ministro de Ciencia y Tecnología, que es el mismo. ¿Quién es? El Lino Barañado, desde que está el ministerio. Bien. Y ahí se complica. El año pasado, hacia fin de año, estuvo tomado el ministerio. Es verdad. Por los científicos durante una semana. Justamente fue cuando nos enteramos de... Los recortes. Sí. Y sobre todo, vos me vas a corregir porque seguro estás mucho más metido, es que era un montón de chicos y chicas, sí, muchachos, aprobado, ¿no? Ya se había hecho el ingreso de nuevos científicos que se había postulado el año anterior. Sí. Se habían dado los resultados y en general son varias etapas para eso. Hay varias comisiones mismo de otros científicos que los eligen. Claro. Se eligieron 900 y algo. Y la mitad de esos se los dejó fuera. Ya habiendo estado elegidos. Y ahí fue la toma, sí, ahí fue un poco la visibilización, claro. Visualizar un poco la problemática. Sí. Y todavía no está. Esa toma se levantó porque hubo un acuerdo para incorporarlos a esa gente. Todavía no están incorporados, todavía no se sabe cómo va a ser la incorporación, no se sabe nada, en realidad. Ahora, vos que tendrías que estar tu mente al 100% pensando, sí, no, en tu escritorio, sí, con, no, tus, es imposible, con estas cosas maravillosas que nos trajiste, la verdad que bueno, está ahí en Facebook, @sanguchetribal, Vicente sacó unas fotos, nos has traído un poco de la historia de la humanidad entera, 150 millones de años, uno tiene que estar metido en eso y decir, no, pará. Es muy difícil. Tengo que ir a tomar el CONICET porque este Barañado me dice que no, sí, sé qué, más madera. Y y esto en la familia, los vecinos también, porque yo hablo con la gente, yo salgo y le quemo la cabeza a todo el mundo. Cuando me dicen no me queme mal la cabeza, hablo de otra cosa. Pero viste, yo le meto, o trato por lo menos de conversar. ¿Cómo uno, cómo uno puede explicar? Mirá, yo estoy haciendo esto, cuando, por ejemplo, algo tal vez, más fácil de explicar es, mirá que teníamos un desarrollo de 3 satélites para tener comunicaciones, bueno, gratuitas de internet. También eso. Ajá. Ya no, el tercer satélite no, nunca pasó. No pasó. El segundo, no sé qué pasó. Se están vendiendo las... las rutas, las digamos. Rutas de los satélites. Lo cual es increíble porque era sí, es una ruta especial que nosotros teníamos para sobre todo para satélites geoestacionarios, sí, para poder, más allá del campo, tal vez a ustedes les serviría. Y los datos. Es que esos satélites, por ejemplo, servían para un montón de cosas. Mm. El campo, ciencia, comunicaciones, para un montón. Digo, eso es fácil de explicar, tal vez. Ahora, vos, ¿cómo explicás lo tuyo? ¿Cómo salía en el asado de los amigos? Cumpleaños Tito. Tenés que llegar y vos sabés que está el macrista, están los K, que viste que ya vienen con su discurso. Y con ciencia pasa algo que todos apoyan. Sea claro, macrista, sea, todos están apoyan. Ah, bueno, bien. Pero... igual no alcanza con que se apoye. Después, cuando voten, que lo recuerden. Sobre todo en ciencia, con este gobierno actual, prometió un aumento en ciencia. Mm. Duplicar el presupuesto. Ah, esa había sido la propuesta de campaña. Yo, sí, la verdad que se me pierde. Entonces. Propuesta de campaña, duplicar el presupuesto en ciencia. Uh-huh. Llevar el PBI de ciencia a 1,5%, cuando actualmente era de casi 1%. O sea, aumentarlo. No pasó, se redujo, al revés. Claro. Bueno, y hoy día, volviendo acá al museo que está... Bueno, nosotros somos muy amigos de la asociación... de Aves Argentina también, que son vecinos de la asociación Amigos de la Astronomía. Ah. Y ustedes están ahí también en el área. Sí, nosotros en sí... ahora lo que tenemos para... hay un programa grande de divulgación que se llama Bioscopio, que son charlas que se dan dentro del museo, que son gratuitas con la entrada del museo. Cualquiera que visite, siempre que haya una charla, puede participar. La mayoría hay charlas orientadas para gente grande, hay charlas orientadas a chicos, a público general. Todavía no están las nuevas charlas. En vacaciones de invierno va a haber charlas seguramente casi todos los días de la vacación de invierno, que es el momento del año donde tiene mayor cantidad de visitantes el museo. Ah, sí. Pero las charlas también siguen durante los fines de semana, durante el resto del año. En la página del museo se anuncian las diferentes charlas, y siempre hay dos eventos para el público, que son la noche de Halloween y la noche de los museos. Sí. La noche de Halloween es el museo abierto por la noche. ¿Cuándo es Halloween? Y depende, cerca del fin de octubre. 31 de octubre, dice acá la pelota. Ah. Pero siempre es el viernes cercano a esa fecha, el museo se abre por la noche. Es como que se extiende el horario, se cobra entrada también, pero con actividades extra, por ejemplo, científicos contando sus cosas, muchas charlas, y tratando de relacionarlo un poco, sobre todo para los más chicos eso. Claro. Y después la noche de los museos, que es el evento de la ciudad donde siempre participamos, eso es la entrada gratuita, y también se hacen charlas y diversas actividades, que generalmente lo que hacemos es las charlas que se dan durante todo el año, concentrarlas en ese día, claro, de forma gratuita. Bien. Bueno, algo que sí funcionó la noche de los museos. Sí. Porque esto empezó con con este muchacho siendo intendente acá. Sí, sí, es algo bastante interesante, gratuito. Sí, bien, gratuito y un horario raro. Sí. Que uno normal. Y se replicó en todo el país, ¿sabes? Yo sí, ando viajando. Hasta donde estoy enterado, también la ciudad de La Plata lo hace y otras ciudades lo hacen. En diferentes noches también. Sé que el Museo de La Plata participa en la noche de museos de la ciudad de La Plata. Ahí es una actividad interesante, sobre todo para conocer nuevos museos, que hay un montón de museos, creo que hay más de 100 museos en la ciudad y no todos lo conocemos. Wow. Bueno, el museo queda acá, muy cerquita del parque. ¿A ustedes le quedó alguna, Mary? Un montón, pero creo que también va a haber muchas más oportunidades para invitarles y para ver también qué es lo que siguen haciendo. Igualmente estaremos conectados y siguiendo todas las actividades, tanto del museo como en general. Vacaciones de invierno, estaría bueno hablar. ¿Tienen relaciones públicas? ¿Cómo es? ¿Hay alguien, jefe de prensa? ¿Cómo hacen para hacerse estos flyers? ¿Quién hace? Nosotros tenemos 70 personas para hacer todo esto. Eso es la gente que trabaja. Hay un sector que es museología, que se encarga de todo lo que es la divulgación, la educación, la formación de los guías. Ah, mira, se forman guías ahí en el museo. Mirá qué interesante. Todos los años hay un curso de formación de guías de un mes, de donde salen los guías del museo, y también es una preparación para gente que quiere aprender sobre guiadas, sobre el contenido del museo. Generalmente se seleccionan los guías que terminan guiando escuelas en el museo. ¿Y hay fecha para anotarse eso? Es ahora porque hay que preparar para vacaciones de invierno. Sí. Generalmente se hace en mayo, abril o mayo de todos los años. Qué bueno. Che, la dirección exacta es Díaz. Ángel Gallardo 470. Ángel Gallardo 470. 490. Bueno, 470 entras ahí igual también. Son las dos puertas. El edificio es hermoso. Ya hemos hablado del fantasma que anda dando vuelta la otra vez. Inclusive nuestra especialista habló también de eso. De mitos. Una vez nos trajo también. Pero me imagino que debe ser así como una gran familia. Ya vos estás hace varios años. Yo estoy hace 12 años. Sí. 12 años. Desde que empecé a estudiar. ¿Y cuánto es la planta? Y el museo es uno de los institutos más grandes. Es el instituto CONICET más grande del país. Ok. Que tiene más o menos, en este momento son unos 70 y pico de becarios. Uh-huh. Y ciento y algo de investigadores. Más, después están la parte de técnicos, todo el personal de maestranza, personal de seguridad. Y debemos andar 250 personas, más o menos. ¿Por qué uno ve el edificio ahí por la calle y dice, qué pasa acá adentro? Es una gigante. Sí, el edificio es enorme. Y cuando entras, viste, uno va, pasea, por ahí subís al segundo piso. Para el público solo está un toque nomás, lo que está abierto. El sector de público son dos pisos nada más. Uh-huh. El museo tiene cuatro pisos y un subsuelo. Un subsuelo, ahí es donde... La mayor parte de los laboratorios están en el subsuelo. Las colecciones paleontológicas están en el subsuelo, la mayoría. Uh-huh. Y el tema de cómo cuidar esas... con el recorte del presupuesto, inclusive ahora decís, hay que comprar un aire nuevo porque se me está oxidando el... Me imagino a Mauricio que le llega un mail y le dice, che, los caracoles de 150 millones de años de Parque de Rivadavia, de Parque de Sarmiento, de Parque de Rivadavia están Sí, te dice el flaco, fíjate, no... No, es bastante complicado, ¿no? Eso en sí, para el presupuesto de colecciones, viene del presupuesto que CONICET le asigna al museo, así que... Directamente, no hay aparte. No, a veces se consiguen recursos aparte, pero no es algo... No es lo mismo. Y esto, los fósiles, es lo más sencillo porque ya se preservaron 150 millones de años. Claro. No es tan complicado que se sigan preservando. Claro. Pero otro tipo de colecciones, los que trabajan con tejidos, con cosas moleculares, ahí es más complicado. En Estados Unidos vi, en una revista leí, de la mayor reserva de plumas, hoy que hablábamos del mundo. Bueno, el museo tiene la colección ornitológica más grande del país. ¿Del país? Sí, las colecciones del museo, de este del Parque Centenario, son todas colecciones nacionales. Uh-huh. No, o sea, son las colecciones nacionales de cada disciplina. Y algunas de las colecciones que tienen son las más grandes del país. La de paleontología es la más grande del país. Uh-huh. La de ornitología, la de arañas, más grande del país. Las colecciones botánicas, más grande del país. Tiene una cantidad de piezas que cerca, no sé de ahora los números, pero debe andar varios millones. De 3 a 4 millones de cosas. Todo en ese super edificio. Tal vez nos falta hacer una peli como hicieron los Yankees, que hicieron 2, 3, 4, perdido en el museo. Te veo a vos ahí con la linterna. Cada tanto alguna cosa se mueve. Sí, hay muchas cosas hechas en el museo, siempre van a encontrar que aparece en alguna película, algo que ustedes activan, digamos. No, siempre buscan el lugar. Ahora se está, hace poco, el año pasado se publicó una historieta, sí, que transcurre todo en el museo, de un vecino de acá, Salvador Sanz, un historietista bastante conocido, argentino, que se llama El esqueleto, que transcurre todo en el museo. Bueno, bien, ya tenemos parte B. Gracias por acercarte. Bueno, gracias a ustedes. Y nos estamos acercando a las vacaciones de invierno. Damián, te vamos a tocar el timbre ahí a ver qué estás haciendo. Gracias, sí, seguro. Muchas gracias por pasar. Sándwiches.